Estamos en comunicación con Julián Matamala, él es secretario general del Sindicato Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Químico de Cuyo y La Rioja, porque en el día de ayer se entregó un comunicado al gobierno provincial por una denuncia, ¿no?, puntual sobre el favoritismo en las concesiones, ¿no?, de petróleo, de explotación de pozos petroleros. Por eso estamos en comunicación con él y le decimos buenos días, Julián. Marco Barroso lo saluda. Buenos días, Marco. Gusto de escucharte y muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted y queríamos, bueno, saber un poco más de esto, acerca de esto, de esta nota que se ha presentado y esto, ¿no? Otorgar áreas petroleras sin su concesión. Sí, sí, estamos viendo las anormalidades de este gobierno. Una, que está entregando las áreas de Calmuco a Benoit. Es una empresa que no tiene ni nombre, no es productora, y después está la otra que es Área Vega, Vega Grande, que vendría siendo, que eso sería el Malargüe, que es, se la han entregado a Yec hoy. Son empresas que no tienen un caudal para llevar adelante un proyecto petrolero. Yo siempre he dicho, el petróleo no es para pobres, hay que levantar la producción, son costos muy caros. Entonces esta empresa, en nuestra opinión, no están capacitadas para hacer eso. Entonces se la han entregado, pueden llegar a decir que son áreas marginales, pero están sacando petróleo. Y si se le entrega a una empresa un área, tienen que hacer inversiones, tanto en pozos como en batería. Claro. Y de esta manera se los va bajando la cantidad de barriles que teníamos antes, el tema de producción. Y creo que si se baja la producción, vamos a tener menos regalías y vamos a recibir menos regalías y vamos a tener menos cantidad de plata para pagar al resto de la gente que sale del tema de los sueldos de la regalía. Un claro. 40, un 42% depende de la regalía acá de Mendoza, del petróleo. Entonces, creo que es muy importante mantener la fuente de trabajo y la parte de petróleo acá. Total, ¿no? Y también las condiciones en que trabajarán en estas empresas, ¿no? También, ¿no? Pensando en eso, en el día a día. Y en esta entrega de estos terrenos para explotarlos, no ha habido una concesión, no ha habido un llamado a licitación, nada. No. Bien. No ha habido nada de eso, sino que directamente lo han marcado con el dedo y han dicho, esta es la empresa que va. Creo que a lo mejor puede llegar a tener la facultad, lo que es tema del gobierno de acá de Mendoza, hacerlo, no sé, pero nosotros creemos como sindicato que acá lo que tenemos que tratar de buscar en estos momentos, porque la crisis, el tema de la pandemia, lo está pasando a todos, no solamente a los petroleros. Pero yo creo, yo vengo trabajando en los equipos del año 87, no creo que ha sido una crisis tan grande como la que estamos pasando ahora, con el tema de la pandemia. Claro. Creo que este gobierno lo veo antisindicalista, porque nosotros tenemos la capacidad y hemos hablado con ellos para poderlos juntar, dialogar y levantar la fuente de trabajo. Nosotros representar, yo como represento a toda la parte jerárquica, le podemos ofrecer parte de obra de nosotros, de la parte jerárquica, para llevar adelante estos proyectos de la parte petrolera. En estos momentos lo que tenemos que crear, y creo que el gobierno de Mendoza tendría que empezar un poquitito, es levantar las fuentes de trabajo. Y no lo está haciendo. Han sacado Mendoza Activa, salieron en los diarios, y salían todos hablando de Mendoza Activa. ¿Y qué es lo que han generado? Esperanza para mucha gente, principalmente en Malargüe, que van a salir trabajo, que decía que iban a reparar 150 pozos, en los cuales los equipos están, no van a levantar nada, sino que están beneficiando a las empresas productoras. Para que esto anduviera, tendría que haber sido Mendoza Activa con equipos de perforación. Porque equipos de perforación se va a levantar el tema de lo que es productividad. Entonces, esas son las diferencias que tenemos nosotros con el gobierno. Y nosotros estamos abiertos a dialogar, no estamos a no sumar. Ahora, los gremialistas tenemos que cambiar nuestra opinión y trabajar en conjunto. Hemos armado un bloque de empresarios de 45 empresas que son todas de Mendoza, que más o menos entre todas las empresas nos están hablando de 8.000 trabajadores. ¿Por qué no lo podemos hacer en conjunto con el gobierno? Porque es antigremialista. Así que bueno, nosotros estamos esperando ahora de que a ver si los llegan a llamar para acá ahora para tener una reunión con ellos. Si no, semana que viene seguramente tomaremos la determinación de hacer un paro total y parar todos los yacimientos, y van a ver lo importante que es si no llega a haber petróleo, que empiece a escasear el combustible, que empiece a escasear eso, vamos a ver cómo le va. No están jugando con el pecho, nosotros venimos a reclamar lo que nosotros queremos, no estamos pidiendo nada de aumento, no estamos pidiendo nada, lo que estamos pidiendo es trabajo para nuestra gente. Julián, y en este informe, en este comunicado que se le ha entregado al gobierno, ¿se ha pedido alguna audiencia con el gobierno? Sí, pero no los dan ni importancia. O sea, directamente los han ignorado a nosotros. Hay que decir la realidad. No han llamado, no han hecho nada. Entonces eso es lo que lo está pasando ahora en este momento. Bueno, Julián, le agradecemos y nos quedaremos pendientes también de esta situación y bueno, el pedido del gobierno, a ver si ya hemos visto en otras situaciones que falta diálogo y falta escuchar por parte del gobierno, esperemos que sean escuchados y en este informe que se ha entregado también, este comunicado al gobierno provincial, que obtengan respuesta. Sí, espero que entienda las cosas que queremos trabajar. El gremialismo ha cambiado. Y ellos tienen que entender, me parece que ellos son los que tienen que cambiar un poco la mentalidad, ser soberbio. Entonces, cuando evitemos esas cosas, vamos a llevar adelante a Mendoza y lo vamos a crecer muy bien, muy lindo. Julián. Vamos a cometer errores los de Meli. Dale conmigo un gran saludo para usted. Bueno, muchísimas gracias, Julián, por un minuto para poder charlar con nosotros. Que tenga buen día.